amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sursex and Roll Radio como cada lunes. Como casi cada lunes, así es, hoy que es lunes 4 de mayo del año 2009, y bueno, bajo cualquier tipo de predicción, estamos al aire y en la misma habitación y compartiendo el mismo ambiente viral. Exacto, porque así nos gusta ser compartidos. Exactamente, René Venturoso en los micrófonos de Sursex and Roll Radio. Y Coyote Lagañas en el micrófono de payaso de Sursex and Roll Radio. Así es, bueno, pues ya 3 semanas que no estábamos así como con ustedes, ustedes y ustedas, y porque pues la semana pasada transmitimos vía telefónica, pero pues ya estamos aquí de vuelta, un poquito tarde, porque han de saber que mi informalidad se debe y tengo una justificación mala vida, el hecho de que no hay transporte en la Ciudad de México. Pues esa es una previsión que debías de haber hecho antes, Coyote. Sí, en realidad, pues sí, me merezco ese regaño, pero aparte pasé por frente a Liverpool y era un pueblo fantasma, pasé frente a Sears y un pueblo fantasma, caramba, así... Yo por más que trato de desentrañar a partir de la teoría de la conspiración cómo están rodando las cosas, no lo comprendo. No llega a nuestras pequeñas mentes. Sí, no somos demasiado minúsculos para este gran sistema que está engranando de una manera bastante extraña, que hasta el grupo Carso está perdiendo aparte de todo, caramba. Bueno, pero pues aquí estamos de nuevo. Así es, como cada lunes, como dirían en la tremenda corte, como no sé, exactamente. Nananina. ¿Cómo has estado, Renecito? Bien, aquí ¿sí? ¿Cómo un poco te lo has pasado? Ah, pues entre cansado y aburrido, porque yo, al contrario de todos los demás, me ha tocado más chamba. Sí, exactamente, porque pues, bueno, tú tienes que andar ahí monitoreando la información y actualizando la página. Pero bueno, pues aquí estamos ya, contra cualquier pronóstico, Sursex and Roll Radio en vivo. Exacto, de vuelta, vivito y coleando. ¿Qué te parece si nos vemos a rock and roll? Me late chocolate, hoy traigo exclusivamente surf, nada más, nada más eso. Perfecto, pero ya no preparamos tu carpeta. No, tú adelante, yo estoy hablando de lo que yo traigo programado. ¿Tú qué es lo que nos vas a tocar a continuación? Entonces, para no salirnos como de la línea que quiere imponer el coyote, sigamos con la línea que quiere imponer el coyote. Ok, Maguey, y lo que vas a poner a continuación se trata de... Los Tiki Phantoms con Tiki on Me. Exactamente, muy una gran rola, exacto, y después... Después ya veremos. Bueno, pues esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo, pero al revés. Así es.

Escuchamos a los Straight Jackets con Tailspin y a los Tiki Phantoms con Tiki on Me. Exactamente, un par de rolas surferas, como ya les habíamos advertido que este programa se iba a transformar ya exclusivamente en eso. Bueno, no, de repente vamos a estar... Exclusivamente también podemos, sí. Pero ya vamos a darle como más ahínco al surf. Exactamente, como DVD. Y bueno, pues saludos a la gente que nos está escuchando, René Venturoso. Así es, a la gente bonita, gente agradable, el señor Buen Big Máscara que está desde su casa escuchándonos. Desde vecino Aguascalientes, nuestro, vecino exacto, nuestro y también. Desde Aguascalientes, la linda Petush. Petush, grrr, sí, que es. nos debe, e insisto, nos debe esa imagen para utilizarla como perfil, una caricatura, caramba. Así es, a la emperadora del norte, no, del norte sur de la ciudad, para mí me queda el norte. Del olivar de los padres, exacto. A la princesa del olivar de los padres, la princesa Leticia Europa, que nos está escuchando ahí con mucha atención, gracias, gracias, queridos carnales, gracias por estar aquí. Y a todos aquellos amigos que están escuchando y no se comunican, pueden hacerlo al siguiente correo. sorsexradio@gmail.com sorsexradio@gmail.com Así es, así que pues agréguenos y platiquen con nosotros. Les recordamos que también tenemos esta modalidad tan linda que inventaste, René, de que nos envíen mensajes grabados y nosotros los retransmitiremos. Entonces pueden grabarlo puchando F2 en su Messenger Z y así nos es. Mandarán el mensaje de audio que nosotros transmitiremos amablemente. Y no me puedo tomar toda la autoría de esta modalidad. Hay que agradecerle a nuestra favorita maestra antípoda, Norita, que está en Australia. Exactamente, y ojalá y nos manden mensajes. Recuerden que pueden ser mensajes de dolidos, reclamos, comentarios alrededor de esta supuesta conspiración que estamos viviendo. Uh-huh. Todo absolutamente se vale, porque Sorsex and Roll Radio es un programa globalizado. Exacto, y de nerds. Y de nerds, exactamente, y de notas absurdas, y por lo tanto, también de leyes absurdas, y que pues pueden darse casos como el siguiente, René Venturoso. Exacto, como el siguiente caso. Un hombre es multado por montar borracho. Creo que es como manejar borracho, ¿no? O sea, yo creo que es lo mismo un animal montando otro animal. Pero, uno está borracho. Pero ¿quién estaba borracho? Antes no estaba montado en el burrito chelero, sino que el que iba borracho era el jinete. Entonces, ¿esto ocurrió en dónde, René Venturoso? En Estados Unidos, pero Denver, ¿dónde más? Colorado. Exactamente. ¿Dónde más? También en la zona de... Exactamente. Tan, taran, tan, ton, taran. Exacto, pero platícanos, ¿qué es lo que pasó, por favor? Un hombre con sombrero tejano que cabalgó por un suburbio de Denver fue multado por montar en estado de ebriedad. La policía dijo que emitió a Brian Drone una infracción de $25 en el estacionamiento de un centro comercial. O sea que el tipo andaba muy vaquero, ¿no? Exactamente. Yo creo que se sintió con sombrero tejano, pero en Denver. Tan, y seguramente venía fumando Marlboro, pero ya venía muy borracho. Y entonces los policías se dieron cuenta y obviamente pues dijeron... Es que estacionó el caballo al revés. Exacto, alguien me robó la cabeza, exactamente. No le encontraba la cabeza al caballo. Entonces, bueno, llegó la policía y pues no sabían qué hacer con el animal sin llevárselo a lugares donde acostumbran encerrar los automóviles. Pero sí, porque es un lugar urbano. Ustedes a lo mejor se imaginarán, no sé, un pueblito de Estados Unidos. No, Denver es una ciudad grande. Exactamente, entonces este hombre en medio de la ciudad pues iba cabalgando borracho, hasta que un vecino pues muy presto llegó y dice, bueno, pues yo les presto el establo y pues no hay ningún problema. Pero pues una luz, ¿no? Sí, una, ¿no?, luz de por medio. Cállense, cayetanos. Exactamente, entonces bueno, como decíamos que venía fumando Marlboro, pues obviamente haciendo alusión nacionalista, por supuesto, al consumo del tabaco norteamericano. Pero nadie como los chinos para exacerbar el sentimiento nacional. Exacto, dice, dejen de fumar todo lo que tenga que ver con los yanquis y vaqueros, no, borrachos. Cualquier cosa, de hecho, solo fumen nacional. Exacto. De hecho, más bien sería prohibido no fumar. Prohibido no fumar, exacto. Y esto ocurre en China. ¿Dónde más? Exacto. Oficiales del país de China han sido pues notificados de que si no fuman por lo menos unas, ¿qué será? A ver, déjale leo aquí. Unas 50 cajetillas al año. Serán castigados severamente. Como en China ocurre con los castigos. Exacto, y los severos que fumen más, pues obviamente tendrán fabulosos premios como cáncer, taquicardia, enfisema pulmonar, dientes amarillos. Exactamente, y tos crónica. Exacto. Así es. Entonces, bueno, pues esto obviamente se lo bajan a los oficiales, esta información, pero a la vez tienen que pasar la voz a sus subordinados, René Venturoso. Sí, o sea, es una cadena, tú sabes. A lo mejor, y no se fuman los 50 cajetillas, se las dejarán al cabo, al quepo y al sargento. No se dice cabo, se dice quepo, exactamente. Qué bueno que corregiste. Pues vaya caramba, solamente así se las gastan en Estados Unidos, en China, aquí y en China. Aquí y en China, como los chinos que tienen encerrados a nuestros compatriotas mexicanos. Exactamente, sí, y los tienen aislados ahora y van a mandar un avión de rescate, dicen. Uh-huh. Y caramba, esto... Ahí se ven las fotos del embajador mexicano en China llevando sus Tupperwares a los... Ah, sí, sí. A los mexicanos. A los mexicanos, porque ni comida les querían dar. Bueno, no, sí les quieren dar comida, ¿no? Pero como que les tienen miedo así, uy, con... Nomás aviéntasela. Exactamente, caramba, pues, híjole, eso únicamente ocurre en China. Y bueno, pues vámonos con melodías, vámonos con rock and roll. Sí, para algo para alegrar la tarde, digo noche, ¿no? La noche, exactamente. ¿Y por qué no algo que tenga que ver con vaqueros a continuación? Pues me parece perfecto. Entonces, ¿no? Lo que escucharemos será... Ah, The Denverman, mira, Denver. The Denverman, los hombres de Denver, exactamente, que conducen con el caballo al revés. Exacto, no hay otra forma, solo los hombres de Denver conducen así. Así es, esto montan. Es vaquero. Y bueno, después una selección de René Venturoso, algo de rockabilly nos prometió. Entonces, bueno, esto sigue siendo... Sorsex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. She said she was headed for a record hop and asked if I wanted to come and bop. I said, okay, this I have to see. Me making drag with the rockin' zombie. We split for the tombs and we did hear the rocking the sound coming out of the beer. We entered the tomb and I had a glance. I noticed the cats had a real cool dance. They picked up their legs without bending their knees. They stuck up their arms and they grabbed for the breeze. They moved about with the shuffling sound. digging the beat coming out of the ground. We danced all night, the zombie and me. The sun came up for the cemetery. When they saw the light, they did flee. And that was the end of my rockin' zombie. Sur Sex and Roll es un programa globalizado. Borrachos vituperiados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sur Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la fábrica de mitos, o al revés. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Crewnex con Rockin' Zombie y a The Denver Men con Vaquero 1964. Así es, un par de rolas actuales, porque bueno, estábamos hablando de vaqueros que se montan al revés en caballos borrachos, o que es lo mismo que al revés, exactamente, o caballos que montan a vaqueros borrachos, también podría ser. Exacto. Digo, si se descuida tantito, a lo mejor hasta el caballo sale ganando, ¿no? Sí, sí, puede haber un montón de situaciones inverosímiles en estas situaciones. Digo, pues la inverosimilitud ya es cosa de todos los días, ya después de que México le cayó la maldición de la influencia porcina, digo, ya no se llama porcina, cosa, coyote, ¿eh? No, la influenza mexicana, no, es gripe A. Gripe H1N1. No, no. O influenza que no es del puerco ni del humano. Y la, de la nueva influenza, la influenza del hombre, la influenza perfecta. La H1N1. Caramba. Bueno, con todos esos miles de nombres. Pero bueno, resulta que no nos convertimos en zombies. Y no. Es algo también que tiene que ver con esta melodía que acabamos de escuchar. Exacto. Que acomodaste tú ahí. Pero bueno, hay gente que sin ser zombie sigue arrancando pedazos a la gente. A sus amigos, ¿no? Y ahora queremos hacer una aclaración. En Sur Sex and Roll Radio estamos muy conscientes de nuestra virilidad. Exactamente, y no tratamos de hacer apologías a cercenamientos accidentales ni provocados, por supuesto que no. Dios bendiga nuestros genitales. Exacto. Y los deje en su lugar durante toda nuestra vida, eso es, y funcionando en perfectas condiciones. Eso, como debe ser. Como debe de ser, así es. Y bueno, esto de qué viene, porque caramba, el solo hecho de pensar en esta nota nos da un escalofrío que recorre, sí, toda nuestra médula espinal. Sientes el escalofrío por toda y cada una de tus vértebras. Exacto, por cada una, exactamente, y logras sentir. Exacto, uh-huh. Porque esto sucedió en Polonia, donde más, exacto. Donde las deudas se cobran con sangre. Exacto, pues la ciudad de los vampiros, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, bueno, pues un hombre usurero que estaba ya cansado de que uno de sus amigos con comillas, obviamente. De nombre Mils Rarek. Exactamente, que no era vampiro tampoco. No, solo es Mils Rarek. Exactamente, y bueno, ya estaba cansado de, oye, ya págame, ¿no? Ya estuvo bien. Mira, no quiero ponerme violento, pero ¿sabes qué voy a hacer? Voy a amarrarte esta cadena al cuello. No, ya te voy a pagar. No, espérate, ni tú ni yo, la cadena, a ver. Ok, y se la puso. Se la amarró, lo arrastró como unos 5 metros, el otro seguía necio que no le iba a pagar, ya sabes cómo. Estoy harto de ti, y aunque me asfixies, no te voy a pagar nada. Ah, no, hijo de todas, uy, no se lo hubiese dicho, sí, René Venturoso. Sí, ni dos veces lo pensó. Exactamente, entonces resulta que se acercó, le bajó los pantalones de una manera muy agresiva. No, con permiso. Ah, sí, no, me permite bajarte los pantalones. Me permite usted bajar los pantalones, ay, es que me da frío. Claro que sí, pero no traigo. Ay, no importa. No importa tanto. Estamos de confianza. Sí. O sea, me debes dinero. Somos amigos, o sea, y me debes dinero. Es una baja de pantalones entre amigos. Órale, y que se lo baja, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que procedió ya en ese momento? Con la misma cadena empezó a pegar de latigazos, ¿no? A la zona genital más sensible del ser humano, hombre. Varonil. No, hombre, varonil, machín. Ajá. Exactamente. Y bueno, pues al ver que no obtenía resultados, porque aún con eso el muy canijo decía, no te voy a pagar, hazle como quieras. Hazle como puedas. Es como muy clásico, eso seguramente lo dicen en polaco también. Sí, digo, yo creo que ya. Ya como, okay, como quieras. Yo no creo que hablen así en polaco, pero es una buena analogía. Exacto, pero uno así, exactamente. Entonces resulta que se le fue encima y lo empezó a mordisquear, René Venturoso. Pero no crean que en la pierna, en el pierna. No. Claro que en el asunto. No, ¿cuál asunto? El en el órgano más protuberante de esa zona. Exactamente, donde les platiqué el otro día. Exacto, en el pene. Exacto. Y bueno, no midió la fuerza y se lo arrancó el muy en cariño. La emoción de arrancó un cacho. Exacto, arrancó un cacho y bueno, cualquiera hubiese pensado. Entonces lo escupió ahí a sus pies para humillarlo. Pues no. No, lo humilló más, así me lo voy a tragar. Y fíjate cómo me lo... Lo interesante es cuando llegó al hospital, ¿qué historia le platicó a los médicos? Exactamente, ¿qué le pudo haber dicho? ¿Que tuvo un accidente? Es la influenza aviar. ¿Qué? Es la influenza porcina, me mordió un marrano. Pues no. Pues obviamente se trató de una deuda adquirida con antelación y el pobre hombre lo pagó de la mejor manera. Así es. Qué tremendo. Es que ya sabes, ¿no?, que digo, en Polonia las deudas se pagan con sangre, exactamente. Deudas de honor, ahí sí son deudas. Ay, ¿no? Nada de que, ay, no te pago y quedamos tablas, ¿no? Exacto, no. Híjole, no, qué tremendo, pobre hombre. Yo sí, híjole. Entonces ya saben, si van a Polonia, paguen. Paguen, o no pidan prestado. Exacto, para sí, empezar. Para empezar, no pidan prestado si van a Polonia, exactamente. Bueno, pues vámonos a rock and roll. Me parece perfecto. Necesito Venturoso, y lo que nos vas a recetar a continuación es... Pues vamos a poner unas muy bonitas rolas, unas de Like a los Cosmonautas. Ajá. Ya que estamos por aquellos lados de Europa. Exactamente, y pues por aquellos rumbos, unas rolas bastante sabrosas. Rock espacial, surf espacial. Así es. ¿En esto qué sigue siendo? Surf Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Surf Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. We'll be right back. Aquí no hay éxitos, solo buenas rolas. Estamos de vuelta, escuchamos a los Surf Coasters con Havana Aguila y a Like the Cosmonauts con Caravan. Exactamente, una gran rola, un clásico, ¿no? También de aquellos rumbos, Caravana. Así es, Caravana la inventó un cubano que se llama Juan Tizol. Juan Tizol, uh-huh. Muy buena rola, y que bueno, un montón de bandas de surf le rinden tributo. Hay una banda de surf que se llama así, Caravana, y que rinde tributo a su vez también a los Venturosos. A los Venturosos. Exactamente, entonces bueno, pues ahí estamos, gracias a toda la banda que nos está escuchando, nos pone muy emocionados, y queremos mandar un saludo muy especial a la maestra Antípoda que nos está oyendo desde, pues, el lejano país continente. Lejano país continente de las Australias. Las Australias, un saludo hasta las Australias y a todos los monotremas, canguros y pues osos perezosos. Y animales ponzoñosos. Exactamente, todos esos, a los koalas también que me caen muy bien. Entonces, bueno, pues tiburones. A los dingos también. A los dingos, esto. Importados, también los camellos. A los dingos importados, exactamente. Y bueno, pues un saludo a ella. Y a ella no dijimos su nombre, Norita. A Norita, ¿no lo dijimos? No, Norita. Nos pasamos. Norita de Australia, un saludo. Norita Dundi. Norita Dundi. Exactamente, un saludo para ella y bueno, pues, caramba, ¿por qué? Norita Irwin. ¿Por qué tienes un mensajero abierto exclusivamente para estar platicando con ella? Ya ves. Exactamente. Tan importante. ¿El VIP? El VIP. Exactamente. No, y aparte, bueno, pues, ya que formateé su máquina, me estaba diciendo los problemas que tiene con el mensajero, uh-huh. Pues ya, dale cara al alacrán, respalda toda tu información. Es que dice que, increíblemente, no hay un departamento de sistemas decente que pueda apoyarla. Pues que no está en el primer mundo ahí en Australia. Pues es que ese primer mundo es como un primer mundo... de tipo estilo del zar que le con ahí se me fue a, la a lo se mejor me fue la anécdota del zar que montaba ciudades mágicas para la zarina no, la emperatriz no recuerdo ya el zar ruso. Exacto, a eso iba yo también, que quería hacer que a lo mejor el primer mundo es como una cuestión aspiracional que nos vende el capitalismo nada. Ajá, más el American que, way exactamente, y que son castillos en el aire y no existe el primer mundo. No, pues aquí nos quieren imponer un primer mundo. Exactamente, esa es una teoría que tú también manejas, el hecho de estar alejados, de no besarnos, que se me hace una de medida, no abrazarse, híjole, de usar no abrazarse, cubrebocas como los japoneses. Exacto, entonces bueno, caramba, estamos entrando en el primer mundo. Estos son los dolores pero de parto, pero por el mal paso. Estos son los dolores de parto, un dolores de parto tipo gripe aviar, tipo gripe porcina o una mezcla extraña. ¿Recuerdas el SARS? SARS también. ¡Ah! Caramba, wey, esto nos está volviendo loco. O el mal del chango también. ¿El mal del chango? Eso no lo recuerdo. ¿No? No. Yo me lo inventé. El dengue. El mal del chango. No, pero recuerda que, por ejemplo, el SIDA viene también de una cuestión de sostener zoofilia con los changos de mono de lomo verde allá en África. Entonces, pues ahí, pues, a lo mejor ese es el mal del chango. ¿Cómo está eso, el coyote? Chango de lomo verde. ¿Cómo que de mono? Yo dije, ¿qué? ¿Qué más? Ahora, te digo que las ideas se nos están escapando, se están colando por algún lado, están llegando al topo surano, René Venturoso. Ya no vamos a hablar esto de la teoría de los... No, porque a lo mejor si nos la roban, como nos robaron esta idea, que nosotros, si usted ha escuchado Source Xanol Radio con puntualidad, sabrá, queridos cyberradionautas, que no que le estamos presumiendo. Que fuimos los primeros. Exacto, que fuimos los primeros en pensar esto. Y de hecho ya hasta lo quitaron. Retiran de web videojuego que peleaba Cristo contra Mahoma. Pero no solo Mahoma, también entraban al ring Buda, Ganesha y Dios, pero Dios en general, ¿qué es? ¿Pero cuál Dios? A lo mejor era como el referee. Era una representación de una nube. El Espíritu Santo, ¿no? Imagínate, salió una paloma acá como a ayudarte, exacto. Pero esa es trampa, ¿no? Porque si escogías al Dios católico, en realidad estabas escogiendo a tres, ¿no? Uh-huh. Entonces pues, salían los tres a luchar y el Espíritu Santo, después de... ¡Órale, hijo, vas tú, hijo! Y le daban una que ni Dios Padre se la quitaba. Exactamente, entonces bueno, ya me acordé del chiste que hicimos una vez que José le dijo a Jesús que tú no eres mi hijo. Tú no eres mi hijo, exacto. Pero es como el chiste que, bueno, en fin, lo que ya hemos platicado es de que este juego debería de existir, René Venturoso. Pero danos un poquito más de detalles, por favor, porque lo único que no nos copiaron fue el nombre. Nosotros le habíamos puesto Godfighter, ¿te exacto, acuerdas? Exacto, pero aquí le pusieron Combatiente por la Fe. Godfighter, caramba, no puede ser más obvio. Un influyente grupo islámico calificó de ofensivo para musulmanes y cristianos un videojuego que muestra a figuras religiosas combatiendo entre sí, explicó el martes quien fuese retirado de internet con éxito. Exactamente, bueno, hay que recordar que pues los fundamentalistas creyentes de Mahoma, pues son recalcitrantes, ¿no? Entonces hace unos, ¿qué, 3 años? Recalcitrantes viejos y monocordes. Por supuesto, hace como 3 años, ¿recuerdas esa caricatura tan famosa que salió con un turbante en forma de bomba? Ajá. Y que ya se querían echar al plato al pobre caricaturista. No, y al caricaturista. No, y también de una vez. Ya creó el ratón. Y a todos los medios que publicaron la caricatura. Exacto. Entonces, caramba. Y los excomulgaron del paraíso musulmán, que dicen que hay 10 vírgenes para cada quien. Ay, caramba, ¿por qué no nos convertimos en musulmanes? Yo no me podría dejar la barba, René. No, quizás... pero para eso tendrías que como que morir en pos de... O sea, te convertirías en una causa musulmana. Bueno, totalmente. Retorcida, claro, porque la causa musulmana es real. Pero tal vez te puedes contagiar de gripe aviar y meterte a los pinos corriendo desnudo y abrazar a Calderón, por ejemplo. Eso sería un acto de terrorismo biológico excelso. Exacto, pero mejor no demos ideas. No se escupe su comida, ¿para qué? Se... o él mismo, ¿no? Como estos jugadores del Chivas allá en Chile que apenas se dio esa cuestión. Caramba, la discriminación por estar enfermitos, que no te lo han platicado muchos cuates que tienen así moquito y que ¿no? van a... ¿No te lo han platicado? No. Y no te has subido al pecero y ves la paranoia de la gente que una leve tosidita y todo, ¡ah! Un leproso. Pues es que me ha tocado con pura gente valiente, fíjate, viajar o no sé, porque yo a mí no me ha tocado así gente que esté alterada. Sí, no, la gente está paranoide en la calle, René Ventura. Soy pues, precisamente para bajarles un poquito. Perdón, pero son paranoides por una simple y sencilla razón. Porque no están informados. Exacto. Simplemente. Iba a decir una palabra más fuerte, pero tienes razón. No, sí, creo que ese fue el eufemismo adecuado, ¿no? Qué bueno que lo pensaste y te retuviste. Bueno, pues vamos a escuchar rock and roll y a continuación lo que escucharemos pues, será algo de la colección de Coyote Lagañas. Ok, bueno, pues ahí está abierta. Vamos a escuchar a continuación a los Tijuana Bibles, por favor. Desde Canadá, con mucha buena vibra para toda la pandilla que está escuchando Sur Sex and Roll Radio. Sí, toda la pandilla globalizada. Así es, y bueno, pues ahora nos vamos hasta Canadá, hasta el lejano país de la hoja de maple. Exacto. Oye, aquí nos están sugiriendo, luego este pario, que ¿por qué no pusieron a la Virgen de Guadalupe? ¿A la Virgen de Guadalupe? Sí, o a Huachilopostli, o a... Oye, no sé, Quetzalcóatl, estaría muy chido, ¿no? A la Virgen de Guadalupe, pero con imagen de Chun-Li. Exactamente. No, más bien como de China Poblana. De China Poblana, exactamente. Eso sería bastante, que aventar las rosas como en forma de shurikens. Exacto. Bueno, pues, y su poder especial es sacar una tilpa de Juan Diego. Así, exacto, caramba. No, tremendo. Sí, esa es buena idea. Creo que deberíamos de seguir diseñando nuestros personajes. Gracias por esa muy buena idea. Porque esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo que al revés. Soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. ¡Yahoo! Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. don't need time to see me again. Oh, oh. What can escuchamos a Los Bravos con Black is Black y a Tijuana Bibles con Deadly Weapons. Así es. Surfsex and Roll Radio, que es un programa auténticamente familiar. Une a la familia a través del rock and roll, así Exacto. es. Exacto. Y bueno, escuchamos a Los Bravos, precisamente una banda norteamericana que con un vocal español. Español, exacto. Exactamente, y que bueno, se la queremos dedicar de forma muy amable y buena vibra a la señora Amanita. No me refiero a la señorita Amanita, sino a la mamá de Amanita. Así es, exactamente, dedicada para ella, que ya sabe de muy buen rock and roll esta noche. Exactamente, seguramente le dio un zap a su hija y yo, mira, eso sí es rock and roll. Exacto. Esos son Los Bravos, nomás para que los conozcas. Nomás para que te des un quemón de lo que era el rock. Y tú que te dices hippie, ¿no? Seguramente le dijo eso. Madre a hija, bueno, nos gusta imaginar los diálogos que tienen ahí en la intimidad de sus hogares. Seguramente han de decir también este par de... ¿Qué les importa, ¿no? También. Exactamente. Entonces, bueno, pues saludos a toda la gente que nos está escuchando. Nos pone muy, muy contentos. Y les recordamos la dirección de mensajero para que puedan platicar con nosotros. Sursexradio@gmail.com. Sursexradio@gmail.com. Así es, llame y platique con nosotros. Llame, ya mismo. Exactamente, porque recuerden que pueden enviarnos mensajes, haciéndonos peticiones de rolas, mandando saludos. También de audio, acuerden. Exactamente, haciéndoles preguntas a Godzilla también, por supuesto. Sí, no creen que se nos olvidó la sección. No, claro. Claro que no, entonces, pero en este momento a lo que te truje choncha es la nota de 8 columnas. Así es, con 10 curiosas leyes sexuales. 10 curiosas leyes sexuales en el mundo. A través de todo el mundo, porque Sursex and Roll Radio es un programa cachondo. Etílico. Y globalizado, y etílico. Sursex and Roll Radio, en el nombre llevamos la penitencia, y esto dice más o menos así, René Venturoso. Ok. Permítame, es que aquí me están diciendo que no se escucha nada. Les pido de favor que... Actualicen su página si es que no están escuchando este programa. Porque si es que tienen problemas para conectarse y de repente pierden la señal, pues únicamente denle refrescar su página y no tendrá ningún problema porque volverán a conectarse sin ningún inconveniente. Porque, bueno, pues recuerden que nos conectamos a través de un servidor inglés. Y bueno, dado que hay muchas visitas a esta página, afortunadamente, pues es de que de repente se traba, lo cual les pedimos una disculpa. Pero bueno, gracias. Esto tratando de dilucidar cómo resolver todos estos inconvenientes. Pero en eso estamos, así que bueno, la ventaja es de que si escuchan este programa grabado a partir del día martes a mediodía aproximadamente a través de fabricademitos.com, pues no tendrán este tipo de inconvenientes. Y recuerden que pueden bajarlo a su tarjeta china, pueden bajarlo a su tostador, pueden bajarlo a su celular, a su iPod, y escuchar este programa en cualquier parte del planeta Tierra en el que ustedes se encuentren. Exacto, ya demostramos que se escucha hasta Australia, así que no tienen ninguna excusa. Exactamente, no hay ninguna excusa, no están excusados. Y bueno, pues ahora sí vámonos con la nota, Renecito Venturoso. Y bueno, pues de lo que se trata es de lo siguiente. Exacto. Pues ya habíamos dicho que son las 10 curiosas leyes sexuales a través del mundo. 1. Relaciones sexuales con corderos. Las leyes de gran parte de los países de Oriente Miedo. ¿De Oriente Miedo? Sí, es que dan miedo. Exactamente, es que hay tanto belicismo ahí que da miedo. Exacto. Reconocen que es legal tener relaciones con estos animales. Sin embargo, es considerado como pecado mortal comer su carne después del acto. O sea, ten sexo con él, pero no te lo comas, no seas salvaje. Pero después, inmediatamente después del acto, es a lo que se refieren. O sea, te lo puedes tirar, pero si deja que pase un par de días a que se consume el acto, y después ya puedes consumir también su piel como alimento. Entonces, caramba, ¿esto en dónde? ¿Dónde? Pues en Oriente Medio. En Oriente Miedo. Exactamente. O sea, países así como, no sé, Arabia Saudita. Fundamentalistas, volvemos al mismo punto. Siempre. Egipto que ya mató a todos los cerditos. No, y que aparte están armando los trancazos con los ganaderos porcinos. Dicen, no van a matar a mis marranos. Es una... no tiene nada que ver. Sí, exactamente. Es una matanza, una masacre lo que están haciendo con los pobres marranos. Que nadie piensa en los cochinos. Exactamente. Están re feos, pero. Digo, en quesadillas saben bien sabrosos, así que, bueno, respetemos hasta los marranos. Y bueno, la segunda ley... Sexo con animales del género opuesto. Ok, hay que tener mucha atención con esto. Zoofilia gay, no zoofilia gay. No, zoofilia gay. En el Líbano está permitida la zoofilia siempre y cuando sean los hombres con animales hembras. Y en caso de que se tengan encuentro con animales del mismo sexo, el hombre será castigado con la pena capital. Exacto, o sea, que se lo van a echar encima, se lo echan al plato, exactamente. Sí, no, es que no le puedes dar... Es que es antinatural que te metas con un macho. A mí me gustan los toros, ¿no? Exactamente. ¿Yo para qué quiero vaca? A mí me gustan los toros. Pero, oye, Manuel, pero pues tienen ubres más sustanciosas, caramba, y te la puedes pasar mejor. No. Única y exclusivamente con animales del sexo opuesto. Entonces, esta es otra ley sexual. Sí, así que respeten, es la ley. Exactamente. Y en tercer lugar... Ginecólogos no pueden mirar al paciente. En Bahrein, otro país asiático, los ginecólogos tienen que realizar las operaciones al tanteo, es decir, no pueden mirar los genitales de las féminas para detectar el problema. La única forma de hacerlo es a través de un espejo. Exactamente, y bueno, es totalmente arcaico, obviamente, que llegues con el ginecólogo y que el ginecólogo pues no pueda... Que tenga un espejito en el zapato, ¿no? Sería muy útil. Como en la secundaria, ¿sabes? Sería muy útil, exactamente. Pero bueno, pues sabemos también que muchas de las féminas, por lo menos mexicanas, pues sí, bajo estas circunstancias prefieren a una mujer ginecólogo. Normalmente, lo que pasa es que acuérdate que en esos países... Las mujeres doctoras, cero, nanay. Exactamente, ¿no? Entonces, como son médicos, los médicos no pueden ver directamente sus órganos. Entonces, tiene que ser a través de un espejo o únicamente al tanteo, nena, al tanteo. Como estamos como cargándole mucha pila al Oriente Medio, ¿eh? Prohibido ver genitales de difuntos. En la religión musulmana está decretado que todo difunto debe estar correctamente tapado, quedando prohibido que sus genitales queden a la intemperie. Pues sí, ni modo que llegues al otro lado y, uy, está todo podrido. No. O que llegues, déjame saludar a tu papá, déjame darle el último adiós. Pésame, yo lo quise mucho. Déjame verlo por última vez y ya, árale, carajón. No, pues obviamente es totalmente de mal gusto. Y más si ya está tieso, ¿no? Pues imagínate. Exactamente. No, pues esto sí, hasta nosotros lo respetamos. Y bueno, la número 5. Masturbación a cambio de orca. En Indonesia la masturbación está penadísima. A tal grado que en caso de que una persona sea sorprendida, recibiera como castigo la horca. Caramba, pero pues ¿quién te puede sorprender en tu papá, ese... tu mamá, el clásico de... ¡Ay, ahora te van a ahorcar, hijo! Y van y te denuncia tu propio padre o madre. Y bueno, por lo menos pasan a posesión tus Playboy de tu hermano menor. las que estabas usando ahí, todas almidonadas. Todas pegadas. ¿Por qué no vamos a rock and roll y regresamos con la siguiente parte de esta nota, René Venturoso? Me parece perfectamente perfecto, Coyote. Entonces nos vamos a una rola. Ok, bueno, pues escógete ahí al azar, sácate una, seguramente están buenas ahí de las que escogí, porque vaya, las preparé exclusivamente para esta noche, así que pues pon algo que te llame la atención. Bueno, pues ya saqué a los Blue Hawaiians con Dead Mans. Exacto, muy buena rola. Y esto sigue siendo Sor Sex and Roll Radio por Conexión Rocky. Oh, dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Subsex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Simpson bueno, no Simpson mal. El productor dijo, recibimos 10,000 cartas de madres y niños de todos los Estados Unidos que quieren el Simpson malo, que quieren el Simpson rebelde, que quieren el Simpson que está bajo influencia de Satanás. ¿Where is your problem? Le echaron a la calle. Ahora está produciendo videos cristianos. Y estamos de vuelta, escuchamos a The Blue Hawaiians con Dead Man y después a The Rockahulas con Cody Angel el Concha. Exactamente, un par de buenas rolas muy prendidas, bueno, la segunda mucho más que la primera, pero pues bueno, están buenas. Exactamente, saludos a toda la gente que nos está escuchando y bueno, también antes de entrar a la segunda parte de esa nota, algo que se nos había pasado comentar en Eventuloso y que nos hicieron ahí la mención en el mensajero a partir del God Fighter, de este Ajá. juego de video en donde pues diferentes deidades del mundo, Mahoma, Buda y todos los dioses se ponían a pelear en un juego de video. Entonces por ahí nos decían que apareciera, ojalá y la incluyeran en el juego a la Virgen de Guadalupe. Pero sí lo dijimos, ¿no? No, pero no mencionamos que nos hacían la sugerencia de que Juan Diego debería de aparecer también utilizando como látigo su ayate. Entonces eso también se nos parece una buena incorporación para todos los sprites y programación que hay que hacer. Y tú decías que debería de gritar la Virgen de Guadalupe. ¡Go, Diego, go! Exactamente. Y bueno, sería obviamente la versión güerita de Juan Diego, esa que... La versión italianizada. Exactamente, que nos acaban de recetar interpretar a partir de Roma. Y que bueno, yo sugiero también que uno de los enemigos especiales, ya cuando, como en el Tekken y esos, que vas llegando y te van saliendo nuevos oponentes, ajá, que sea uno la Santa Muerte, ya de las últimas. dioses paganos. Exactamente. Más pagano todavía. Dioses paganos aún, exactamente. Y que bueno, que salga la Niña Blanca, y ya cuando se enoje mucho se convierte en la Santa Muerte con todo y su... Ya te emocionaste mucho, Coyote. Exacto. Pero bueno, me emocionó bastante el juego. Creo que debemos de desarrollarlo, René Venturoso. Sí, yo creo que es muy buena idea. Pero bueno, estábamos en las 10 leyes relacionadas con el sexo alrededor del mundo que podían resultar risibles o absurdas, pero que tienen un sustento ideológico bastante interesante. ¿Cómo? Sí, la cuestión de la zoofilia, por ejemplo, el hecho de que, pues, en el Oriente Medio, como tú le dices, pues se permita el hecho de tener relaciones zoofílicas con animales, pero la condición sea... el sexo opuesto. Exactamente, porque o en el caso de Tailandia, de que si te encuentran acá haciéndole el amor al compayito, pues la pena capital es tu merecido, ¿no? Entonces, caramba. ¿Y qué otra, Renécito? Perder la virginidad antes de casarse. Exacto. En las islas de Guam, el Océano Pacífico, los hombres juegan el rol de desvirgadores, ya que una mujer no está permitido casarse virgen. Exactamente. Es al revés. Entonces, bueno, ahí deben de llegar ya con cierta experiencia, así, ay, mamacita. ¿Qué onda? ¿Por qué le batas así la pata? Ah, pues es que ya me las he hecho, ¿no? Ah, chido. Entonces, ay, wow. Exactamente. ¿Y tú a qué te dedicas, Juan? Soy desvirgador. Profesional. Desvirgador profesional, exacto. Oye, pues es que tengo mi hermana. ¿Quieres ver mi placa? ¿Quieres ver mi placa, mi identificación? Exactamente. Y como dice Leticia Europa, vaya, pues todos los órganos sexuales son tan bellos y contemplativos. Entonces, bueno, pues seguramente está disfrutando mucho esta información. Así es. Asesinato por infidelidad. Las leyes de Hong Kong le dan la facultad a las mujeres de asesinar con sus propias manos a sus maridos en caso de que estos les hayan sido infieles, mientras que a la amante pueden asesinar con cualquier otro medio. Exactamente, pero al marido con sus propias manos. A ver, señora, con las manos. Exactamente. Baje el cuchillo. Es que le quiero cortar las uñas, señor, no. Nada más. No, baje el cuchillo. Exacto, mátelo con sus propias manecitas. Exacto. A puñetazo limpio. Y seguramente se lo come, se convierte en una fiera. Hijo de la madre. Y se la avienta. Y sucede como en Polonia, que pues lo desmiembra con su propia boca, caramba. Entonces, bueno, mientras que a la mujer otra, pues con lo que sea. Ay, era una pistola y ya. Ya, dele. Exactamente. Bueno, pues por la pistola era por lo que peleaban, René. ¿Cómo le van a dar con la...? En fin, bueno. Presencia de la madre en primera relación. No solo por esos lares del mundo se dan estas leyes curiosas. También en el continente americano existen algunas, tal como ocurre en Cali, Colombia, donde se busca que las mujeres solo tengan sexo con su marido, teniendo su primer encuentro sexual como testigo a su madre, quien se encargará de dar fe y legalidad a todo el proceso. Exactamente, como si se tratara de un interventor de la Secretaría de Gobernación. Y con usted, la señora doña Jovita. La señora, que es un cartón que compramos aquí atrás en la lagunilla, que solo mueve la cabeza. Exactamente, y pásele, señora, ya pasas a tu suegra, póngase cómoda. Ya que estás acá en el ajo, pues ya, éntrele, suegrita. Hola, señora, Muy bien, ¿o qué? ¿Le pongo las luces o las apagamos? O la musiquita está muy alta. La lamparita. Okay. Exactamente. O véngase ya mejor, ya desnúdese, véngase también usted a la fiesta. Aquí entre nos. Si es virgen su hija. Así, la neta, ya dígame la verdad. Exactamente. Bueno, pues esto en Cali, Colombia, caramba, en Sudamérica, no únicamente en el Oriente Medio, como decía René Venturoso. Exacto. También aquí se cocen habas. Sexo con madre e hija. En la comunidad de Santa Cruz, Bolivia, está prohibido que un hombre practique el sexo con una mujer y la hija de ella al mismo tiempo. Al mismo tiempo, o sea, pueden ser separados. Sí, o sea, pero al mismo tiempo, o sea, no sea goloso, señor. Esa clásica fantasía latina, ¿no? De madre e hija, bueno, pues si son juntas, híjole, no se vale. Pero si son separadas y seduces a madre e hija por separado. Separado, le mandas cartitas de amor a una y mails a la otra. Exacto, y mails a la más joven, ¿no? Obviamente, ¿no? Y a la otra cartitas perfumadas. ¿Por qué no? ¿Por qué limitas, cuídate? ¿Por qué no mails a la señora? No, es cuestión de un estigma. Yo estaba pensando que una cuestión más romántica para la señora de las cuatro décadas acá. Por eso le mandas tus cartitas de amor. Perfumadas, exactamente. Manuscritas, ¿no? Ya practicas tu escritura a mano, ¿no? Y a la otra, pues la chica te mandas fotos, videos acá en el mail. Y sube un video en YouTube que te va a encantar. Exacto, nena. Y eres tú acá. Y te doy toqueteos en Facebook. Exacto, los toqueteos que son tan interesantes, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar algo de rock and roll. Y... No, pero falta una, Coyote. Ah, falta una, yo pensé que no le veo. Prohibida la venta en condones. En Maryland, Estados Unidos, la venta de condones haciendo uso de máquinas expendedoras está prohibida. Sin embargo, está permitido en lugares donde se vendan bebidas alcohólicas. Exactamente, ahí como en bares. Conscientes. Es que una cosa lleva a la otra, tú sabes. Ya están muy divertidos estos muchachos y que en el bar haya... Eso, ¿te acuerdas que había sido una iniciativa también del gobierno del DF? Que supuestamente en todos los bares, chelerías, ibas a poder agarrar de a gratis bol. También. Exactamente. Pero pues no, luego los muchachitos nomás lo utilizan para inflarlos y ponerse a jugar ahí. Porquería que no, deben hacer otro tipo de porquerías. Otro tipo de porquerías con más conciencia y mayor cuidado. Cuestión lúdica también aparte de todo. Bueno, pues vamos a escuchar algo más de rock and roll ahora sí, Renécito. Ahora sí, vámonos con The Cramps con Chilla como llena y ya después veremos qué les ponemos. Ya que estamos hablando de la cuestión sofílica, ahora sí, nena, chilla como llena. Sandra. Yeah. Mamá no me quiere, dice que soy un vago, dice que soy un pelado, dice que soy un pelado y un barbaján. Sur Sex and Roll. Mamá, dale copy paste al ratón porque estamos en internet. Buenas noches, querido auditorio de Sur Sex and Roll Radio. Bienvenidos a su sección Usted Pregunta, Godzilla Responde, el lugar donde usted puede hacer todas aquellas preguntas sin responder al gran lagarto japonés. Así es, y en esta ocasión será el señor René Venturoso quien aplique la pregunta conveniente. Así es. Señor Godzilla, ¿está usted ahí? Muy buenas noches, señor Godzilla. Sabemos que usted es un gustoso de la literatura japonesa por obvias razones y sabemos que, a pesar de que usted es un ser de enorme tamaño, le encantan los haikus, esos pequeños poemas sustanciosos que tienen la misión de poner la mente en blanco. Y si usted me permite, le cedo el micrófono a René Venturoso, que será quien haga la pregunta esta noche. Si un árbol cae en lo profundo del bosque y nadie está presente, ¿aún hace ruido? Sí, nos referimos a un árbol del bosque de Fuji, exacto. No de la marquesa, señor Godzilla. Exacto, sabemos que hay una diferencia importante. La marquesa, los dinamos, el ajusco es parte del mismo circuito forestal, señor Godzilla. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues no sé si tengas algo más que decir al respecto, René. Sin palabras. Bueno, pues muchísimas gracias, señor Godzilla, y gracias por venir a visitarnos, nos escuchamos la próxima semana. Esta fue su sección. Usted pregunta, Godzilla responde. Hasta la próxima. Y estamos de vuelta, escuchamos a los Sonics con Have Love Will Trouble y The Cramps con Chilla Como Llena o Hold As I Na. O Chilla Cuando Esté Llena, nena. También, ¿no? Así es. Y después la pregunta a Godzilla de parte de René Venturoso, que yo creo que en esta ocasión se salió como por la tangente. No quiso responder porque dijo, si responde un haiku, como es, que hay una singularidad que rompe el tiempo. Exactamente, y volvería a esto un... De hecho nos contestó con otro haiku muy interesante. Sí, yo no lo entendí. Yo sí lo escuché como especie de gruñidos y cosas de ese tipo, de lo profundo que fue, que no logró entrar nada, sí, absolutamente. No captaste todo. A mi cerebro, exacto. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la gente que les gusta a Godzilla y que sabemos que es una de sus secciones favoritas. Entonces, pues ahí está la pregunta a Godzilla. Gracias a toda la gente que nos está escuchando. Y saben que pueden hacerle las preguntas ustedes mismos a Godzilla, las pueden enviar a este siguiente correo. sorsexradio@gmail.com sorsexradio@gmail.com Así es, pueden ustedes escribirnos sus preguntas y nosotros con gusto se las haremos llegar al enorme reptil de dos cerebros japonés. Así es, y radioactivo. No se le acerquen. Si lo ven, no besen a Godzilla ni lo abracen. Exactamente, utilicen cubrebocas si están cerca de Godzilla, no le den la mano. Por eso los japoneses usan todo el tiempo cubrebocas. Ah. Están esperando la de llegada de Godzilla. Entonces nosotros, ¿qué la llegada, no venida. Y ahora vendrá Quetzalcóatl, que será por eso. Saldrá de, ¿será tóxico? Saldrá del Popocatépetl. ¿A qué sabrá Quetzalcóatl? A serpiente, como a serpiente, como a pollo. Como a pollo, pero emplumado. Pero emplumado, pero chicloso. Exactamente, ¿no? Y con escamas. ¡Hasta no, pescado! A pescado de saber. A pollo pescado. El señor Quetzalcóatl. Uy, que no nos escucha. Pollo como, es pollo como apestado a pescado. Como apestado, pero con plumas. Así es. Bueno, pues vámonos a rock and roll. ¿Te parece bien? Perfecto. Y lo que escucharemos a continuación. Vamos a escuchar una, pues algo de tu selección. ¿Qué te parece? Ok, la que salga. Eso de Tarántulas con Ride to Tucunari. Exactamente. Algo de rock surfero italiano. Y bueno, le mandamos también, aprovechamos para mandar saludos a Radio Marconi, hasta Milán, Italia, por supuesto. Qué bonito nombre. A la Chidalira. Sí, nuestra querida Vicky, que está allá de corresponsal. Que dice que ya no hay que darnos la mano ni abrazarnos, ya hay que saludarnos con un agarrón de nalga. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo le mando un caluroso saludo a Vicky. Yo también. Exacto, bueno, pues esto sigue siendo Solo Sex and Roll Radio. Por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos. Que es lo mismo. Que al revés. Yeah. Sexanrol es un programa globalizado. Borrachos vituperados, bulleristas humanoides, cagadones, carajones, Birmingham zombies. Sor Sexanrol Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal. Silvano Barranco Castillo estuvo a punto de matar a su esposa, María Francisca Ramírez. Autoridades de la primera delegación informaron que el sujeto golpeó brutalmente a su mujer y que la bañó con gasolina. Justo cuando el fuego estaba a punto de alcanzarla, María logró salir corriendo al patio de la vecindad. Entonces, vecinos acudieron en su ayuda. El acusado se justificó, pues dijo: estaba muy ebrio y no sabía lo que hacía. Se le hizo fácil. Y regresamos, escuchamos a Le Tarántulas con Right to Tucumari y o algo así. Y Jimmy Takeuchi y The Exciters con The Cruel Sea. Exactamente, y nos vamos de Canadá a escuchar a los Tarántulas, a escuchar después surf japonés, una rola clásica también del género del surf, el mal cruel, ¿no? Que sí, mar, te, sí te remonta así como de, ah, carajo. Y quieres domarlo, quieres domarlo. Y cuando hace tururururu, yo me imagino que ya te está arrastrando la ola. Sí, exactamente, muy peligroso el deporte de las olas, pero bueno, aquí seguimos nosotros transmitiendo en esto que no es tan peligroso, pero que sí nos divierte bastante. Solo si alguien estornuda o tose, sí, coyote. Ay, perdón. Vete al cuarto de cuarentena, por favor. Exactamente. Y bueno, pues, después escuchamos la nota de hace 50 años, según el gráfico del Universal, y pues caramba, un hombre que dice que no hay borracho que coma lumbre, pero este hombre pues sí quiso comerse a su mujer, pero cocinarla carnitas, primero. Exactamente. Sí, barbacoa. El barbecue. Exactamente, le iba a hacer barbacoa de hoyo a su señora. Afortunadamente logró escapar, pero bueno, el fuego dicen que purifica, el fuego dice que cura todas las heridas y todos los malentendidos. Exactamente, como ocurrió precisamente en una nota que mencionaremos a continuación, René Venturoso, un hombre que tuvo un muy, muy, muy mal día. Un día de furia, pero al revés, contra él. Un día contra él mismo, exactamente. ¿Y esto dónde ocurrió? En Estados Unidos, ¿dónde más? Pero Oregon, para ser exactos. Un hombre de origen latino vivió el peor de sus días. En 2 horas perdió su empleo y su casa. ¿Y esto cómo ocurrió? Platícanos. En cuestión de 2 horas, Víctor González, quien es padre soltero de 2 niñas, perdió su trabajo y su hogar en Canyon Drive, Aguacate, según publica el sitio Fox de esa localidad. Si no hubiera sido despedido, no habría regresado a casa y el fuego podría haber prolongado mucho más. Entonces creo que dentro de lo malo, al menos hay algo bueno. ¡Eso, Víctor! Siempre hay que ser optimista. Exactamente, siempre hay que tener fe. Entonces, pues, pobre hombre, lo corrieron de su trabajo. Llegó y cuando iba llegando, contemplaba el fuego. Y bueno, por lo menos no ocurrió lo que nosotros hacíamos de forma hipotética, que alguien en ese momento llegaba a su espalda y le decía: ¿y tus dos pequeñas y Víctor González? No son tuyas. Exactamente. Ya lo peor, ¿no? Ya diciendo, bueno, no se quemó toda la casa. Exactamente. Trabajo puedo conseguir de otro lado. Pero tengo a mi familia que me apoyará siempre. Y donde llegaron por atrás y, pero tus hijas, Víctor González, no son tuyas. Así como, y estábamos haciendo relación de canciones, precisamente nos acordamos de la Sonora Dinamita en esa canción de Oye, Sorullo. El negrito es el único tuyo. Exactamente. Después de todos los que tenía y el que pensaba que era el negrito en el arroz y que no era el suyo, resultaba que era el único que era de su pertenencia. Pero también hay una rola muy interesante que tú comentaba, Renecito. Así es, está la rola que se llama María Teresa y Danilo. son ellos dos personajes. Bueno, el chiste es que va que María Teresa y Danilo son como los caciques del pueblo. Ajá. Que tienen a su hija que en edad casamentera encuentran al novio perfecto, se van a casar. En eso Danilo, que era el padre, obviamente se opone rotundamente a la boda. La hija en llamas. ¿Pero por qué, papá? En llanto. En llanto, aguacate. Exacto. Exactamente. Le dice, no, papá, ¿pero por qué no quieres que me case con él? Todavía, obviamente todo esto cantado. Es que él es mi hijo también. Exactamente, a lo cual la mujer, la madre de la casa. Pero pasa así como más cosas telenovelescas. Más dramáticas. Ajá. Exactamente. Un corte musical bastante, ajá, largo. Y al final la madre dice, tú cásate. Porque tú tampoco eres hija de ese carajón. Porque Danilo no es tu padre. Exactamente. Entonces, bueno, pues hay que verlo como Víctor González. Oye, Víctor González se llama como el doctor Simeon, el dueño este. Exactamente. El rector de la Ibero, sí, hermano. Víctor González Torres, exactamente. El vejete, uh-huh, el doctor Simi. Exacto. Exacto, híjole, pues a lo mejor en el nombre lleva la penitencia. Ya ve que hay mucha gente que piensa que el nombre te hace el destino. Y nos hubiera gustado ponerles esas rolas, pero no las tenemos. No las tenemos, pero vamos a catafixiar. Se las vamos a poner la que te asfixia a continuación. ¿Y qué es lo que vamos a escuchar, Renecito? Pues vamos a escuchar a los Seven Dice con Si Me Quieres. Exacto, y después ya veremos qué les ponemos. Ok, esto sigue siendo Solo Sex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo, pero al revés. Yeah. pegadito juntos ya. Nena, vamos a gozar. Rock and roll, rock and roll. Siente el ritmo y muévete. Rock and roll, rock and roll. Solo déjate llevar, amorcito. Bailando mi rock and roll. Sex and Roll es un programa nerd. El noticiario de lo absurdo. De lazos. Bien pinches mitoteros. Sor Sex and Roll Radio, por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, o al revés. Y regresamos, escuchamos a René Venturoso con Mauricio, no es cierto, escuchamos a Los Gatos con Polk and Roll, y a Los Seven Days con Si Me Quieres. Deberíamos de hacer unas rolas contigo, esas canciones que cantas, y programarlas así en... como que de surprise. Sí, ¿verdad? Sería mala idea. No, buena idea. No te parecería bueno. Bueno, sería como interesante. Ya veremos. Es algo que tenemos planeado desde hace un buen tiempo, pero bueno, no dejemos que se vaya al topo surano. Mira, ¿qué tenemos planeado? Tenemos el especial de los Simpsons. El especial de los Simpsons, el especial de los zombies. El de los zombies. Exacto. Tenemos el tributo a la tremenda corte. Un tributo también a los Monty Python que habíamos pensado. Los Monty Python también. También lo tenemos varias cosas pendientes, pero sí se van a hacer. Sorsex and Roll Televisión. Muchos meses. Sorsex and Roll Televisión. En Cerrol TV. Exacto, los fabricantes de mitos. También los fabricantes, exacto, de mitos. Y Fábrica de Mitos Radio, también, que hay otro, sí, proyecto por ahí. Entonces, bueno, pues todo sigue avanzando, esto es poco a poco, pero les agradecemos mucho su apoyo, porque obviamente sin gente como ustedes escuchando este sarta de tonterías, nada es posible. Nada sería posible. Entonces, pues les invitamos a que visiten fabricademitos.com. Mañana, como eso de mediodía más o menos, y podrán descargar este programa y otros tantos. Exactamente, pueden descargar el tercer estribo que ha regresado y con más fuerza que nunca. Ya a veces ya ni Nick conduce eso. Exacto, imagínate, ya con un programa vivo por sí solo. Exactamente, ya eso está muy muy padre, ¿no? Y bueno, está el tercer estribo, está Vivir Urbano también en nuestros canales. Exacto, están retrasando un poquito, pero ahí están. Exactamente, ¿qué más? Pues son los programas que... tenemos las cápsulas de Latinoamericano. Exacto, con un perfil un tanto más politiquero, pero... Exacto, y Fátima, que ya amenazó con regresar. ¿Ya con un podcast o algo así? No, con sus escritos. ¿Con sus textos? Ay, están gustados, bueno, ellos. Y bueno, pues si escucha esto la cochinilla, es que ya se ponga las pilas, sí, y se ponga a escribir. Un saludo también para Aide, también. Claro. Por supuesto. ¿Qué va a ser mamá? Ah, ¿en serio? Sí. Ay, caramba, qué buena noticia. Qué buena noticia. Muy buena noticia. Felicidades, Aide, si estás escuchando esto, ojalá. Felicidades, un gran abrazo. Y qué emoción. Chido, ¿no? Un Canofito o una Arturita. Exactamente, una Arturita, esa, o un Aidecito. Uh-huh. Exactamente. Pues felicidades a ambos, felicidades a Arturo, felicidades a Aide. Muy buena vibra a toda la gente que escucha Fábrica de Mitos, porque pues, René Venturoso con mucho gusto transmite este programa. Exacto, también Coyote de Gañas, yo lo veo gustoso y sabroso y saleroso. Exactamente, saleroso de feño. Exacto. Saludos a toda la gente, muchas gracias a las Dulces, a la Chidalira, a Mayra, Lili Morada, Lili, por supuesto, Morada, a Leti, a la Güera, a Norita, a Gaby, a Dianita, las Dianas, exactamente, y a la Mana, por supuesto, también. Claro. Entonces, a todos, a Leti Europa, a Big Máscara, a toda la banda, Manita, perdón si se nos olvida alguien, por supuesto, Sakura, Gato Persa, caramba, qué gran familia hemos formado aquí en Sorsex and Roll Radio, sí, y a la mamá de Amanita, no lo olvides. Exacto, no lo olvidamos, y eso que no es fin de año, imagínate cómo vamos a estar para el fin de año. Exactamente. Vamos a estar chillando todo el programa. Pues, yo los quiero, amigos. Exactamente, bueno, pues, si no nos atacan las abejas africanas en lo que o llevará, el SARS, ¿te acuerdas del SARS? O el SARS, o el Antrax, o el Ébola, que si llegara el Ébola, sí, yo ya realmente me la pasaría enclaustrado en mi casa, y bueno, pues, Gracias, gracias por escuchar este show. Sí, así es. Ah, y me había acordado de algo, pero ya se me fue. ¿Ya se te volvió a olvidar? Sí. Ok, el avión, jefe, el avión. Sí, el avión. René Venturoso de los micrófonos de Sorsex and Roll Radio. Te la gañas en el micrófono de Sorsex and Roll Radio. Nos escuchamos la próxima semana, hoy que se termina el show de este lunes 4 de mayo del año 2009. Y bueno, nos escuchamos la próxima semana y nos iremos con una melodía, Renécito. ¿Qué te parece Mi Pueblo de César Costa? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok, sí. Digo, no sé, ¿o quieres otra? Yo había pensado en algo un poco, ¿por qué no algo más bailadoso? Algo de la Sonora Dinamita, ya que los habíamos prometido a la gente. Ajá. Y bueno, pues es la cadenita quizás. No sé. Esa sí la pusimos la semana pasada. Tienes mucha razón. Entonces, ¿por qué no mejor a la Sonora Santanera? Para okay. que con sí. Perfume de Gardenias. ¿Tiene pero Perfume cara? De Gardenias. Claro que sí, cómo no. Esa es una gran canción. Pero la tenemos que presentar como locutor reto. Así. Claro que sí, cómo no. Aquí con ustedes, desde Latinoamérica para el mundo entero. No, más bien para México, de toda Latinoamérica y el mundo entero. Esto que es una banda nueva que está pegando y se llama La Sonora Santanera. Exacto, escuchen porque solo aquí fue el primero. Así es, esto que sigue siendo Sorsex and Roll Radio por Conexión Rock y la Fábrica de Mitos, que es lo mismo que al revés. Pam, pam, pam, pam, para, pam. Perfume de gardenias tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegres notas. Es una copia de Venus, de Citeres, que envidian las mujeres cuando te ven pasar. Y llevas en tu alma la virginal pureza, por eso es tu belleza de un místico candor. Perfume de gardenia. One.